bebí una botella, después otra botella, y que para borrarme el dolor de tu ausencia, hace ya mucho tiempo que vengo con lo mismo, me estoy emborrachando por ti, y que para olvidarte por fin, pero que vano te olvido. Pero cómo olvidarte, si con tragos más te recuerdo, si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho. Dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido, pero en mi caso entre más borracho, más me duele que tú te hayas ido. Entregado a la pena, acabado y tan triste, como pesa la vida desde el día que te fuiste. Aferrado al recuerdo, embriagado y dolido, renegando de mi soledad, estoy bebiendo para olvidar, pero nada que olvido. Pero cómo olvidarte, si con tragos más te recuerdo, si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho. Dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido, pero en mi caso entre más borracho, me duele que tú. Me duele que tú. Me duele que tú. Olvidarte, si con tragos más te recuerdo, si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho. Dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido, pero en mi caso entre más borracho, me duele que tú. Me duele que tú.